Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza y Javier López. 2:15, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas tardes. Cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de viernes 27 de noviembre de 2015. La primera referencia, como siempre, pasa por la situación meteorológica, con cielos totalmente despejados a esta hora de la tarde, superándose los 16 grados centígrados de temperatura. Las previsiones para lo que resta de este día y las primeras horas del día de mañana las conocemos, como siempre, a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la tarde a Jaime del Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes. En la provincia de Jaén sigue luciendo el sol este viernes. Tenemos cielos prácticamente despejados en toda la provincia y las temperaturas hoy no experimentan grandes cambios. Alcanzamos máximas de unos 13 grados en Jaén, en Alcalá la Real y en Úbeda. A unos 16 grados se llegan en Villacarrillo y en Linares y a 19 grados en Andújar. Los vientos, por su parte, soplan de componente norte y van disminuyendo de intensidad a medida que avanza la jornada. Mañana sábado el fin de semana comenzará con tiempo casi calcado al de hoy. De nuevo tendremos cielos prácticamente despejados en toda la provincia y las temperaturas no experimentarán cambios. Mínimas y máximas oscilarán entre 6 y 15 grados en Jaén, entre 5 y 14 grados en Úbeda, entre 1 y 14 grados en Alcalá la Real, entre 3 y 17 grados en Villacarrillo y entre 5 y 18 en Andújar y Linares. Por último, los vientos soplarán flojos de componente este. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, la calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. Oferta de empleo. Se necesita cuadrilla de 10 personas para trabajo en la campaña de aceituna en la comarca de Sierra Mágina, con vehículo propio para desplazamiento. Interesados, llamar al teléfono 953-78-70-52. Recuerda, 953-78-70-52. Oferta de empleo para cuadrilla de aceituneros en la comarca de Sierra Mágina. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. ¿Cómo lo oyes? Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides. Antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas. Calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Hora 14 Jodar. 2:00 p.m, poco más de 19 minutos, como vienen escuchando en los últimos tramos de información, tanto provincial como regional. Conocemos más datos de la ramificación en la provincia de Jaén de la Operación Picado, la mayor operación contra el contrabando de tabaco del país, un fraude a Hacienda de más de 5 millones y medio de euros con ramificaciones en la provincia de Jaén y también en nuestro municipio. Escuchamos, conocemos más datos a través de nuestro compañero Javier López. Concretamente en Linares y en Jodar, donde se han intervenido más de 400 kilos de picadura de tabaco. La red operaba en todo el país y captaba a sus clientes a través del teléfono o con páginas web ubicadas en Francia o Bangladesh. Hay 11 detenidos en Jaén y Madrid, toda la trama, a la que se intervinieron cerca de 41 toneladas de tabaco, el equivalente a 4 millones de cajetillas. En los registros de Jodar y Linares se intervinieron 400 kilos de picadura de tabaco, gran cantidad de cigarrillos acabados y máquinas de picar y entubar. La investigación de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria llevó a la localización de la empresa proveedora de esa maquinaria y

un muñeco, una mascota de algún tipo que va a unir a todos los participantes que hay en la Escuela Municipal de Deportes. Y creemos realmente que es una iniciativa bastante interesante. Entonces votamos que sí. Quiero mirar un ayuntamiento, una corporación, pues, para poder vender, que en este caso sea la mascota que represente a la Escuela Municipal de Deporte, pues previamente tiene que aprobar una ordenanza, una lista de precios, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De esa mascota. Es decir, que en definitiva lo que se pretende con esto es que el gran auge que tiene la Escuela Municipal de Deportes, podemos decir con orgullo, con satisfacción, que son más de 400, que se dice pronto, los participantes de la Escuela Municipal de Deportes. Nos vemos obligados al presupuesto del año 2016, que lo traeremos en breve, como ya he dicho en varias ocasiones, sube el gasto en deporte en 30.000 euros. O sea, tenemos ya una aportación importantísima a ese organismo autónomo, pues hemos tenido que recortar de otras cuestiones, pero de lo que no vamos a recortar en absoluto es de seguir difundiendo esos valores que hacen de verdad avanzar a los pueblos, entre ellos el deporte, ¿no? y lo que lleva consigo. Palabras estas últimas del alcalde. Otro de los puntos que se aprobaron, en este caso con carácter de urgencia, eran las obras a incluir dentro de los planes provinciales de obras y servicios de la Diputación Provincial de Jaén, que ascienden a un total de 246.000 euros. Escuchamos las palabras de la secretaria y del propio alcalde explicando a qué se van a dedicar esos fondos y cuáles van a ser esas obras a incluir, insistimos, en los planes provinciales de obras y servicios para el próximo año 2016. Y proponer a la Diputación Provincial que se incluyan en los planes provinciales de cooperación para el año 2016 la siguiente obra. Primera, readecuación de la piscina municipal con un presupuesto de 122.107,27 euros. Renovación del área infantil del paseo primero de mayo con un presupuesto de 13.232,90. Se os contará la memoria. Segundo, no delegar a la Diputación Provincial de Jaén la contratación y ejecución de la obra. Tercero, comprometer el gasto de la aportación municipal para la obra aprobada. En el próximo nos corresponde, quiero recordar que era en torno a 246.000 euros. La posibilidad de la Diputación Provincial es que el 50% sea para obras y servicios, para servicios corrientes, para pagos corrientes, y el otro 50%, 123.000 euros, pues sea para obras que tenga este ayuntamiento pendiente de realizar o las que quiera invertirlo. Nosotros vamos a dedicar esa parte a reponer el parque infantil del paseo primero de mayo, vamos a reponerlo, y también vamos a realizar actuaciones en la piscina municipal, porque los cambios de normativa en materia de salubridad pues nos dicen que estos pasos, estos puentes que hay en la piscina municipal, habría que anular alguno, y así lo vamos a hacer. O sea, esto es una imposición de sanidad. Hay cambios constantes en normativa, eso está bien, nos hace a todos ir evolucionando, y nosotros desde luego no vamos a resistirnos a eso, sino justo todo lo contrario. Tenemos un polideportivo municipal, una piscina en la que se está prestando un servicio ejemplar, y en cuanto nos orientan lo más mínimo acerca de que hay cambios normativos y que tal puente puede estar más o menos permitido porque puede suponer que no haya suficiente flujo de agua, que no esté suficientemente tratada el agua y demás, nosotros vamos por delante. Palabras, contenidos de esa sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jodar. Seguiremos abundando en los temas que quedan pendientes, que se trataban y que se aprobaban. En este punto se cumplen las 2:30 de la tarde. Incorporamos ya otros temas en el ámbito de la actualidad nacional e internacional. Continuamos en la sintonía de Hora 14, en la sintonía de la SER. Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.